May we continue with what we were talking about yesterday morning? Podemos continuar con lo que estábamos hablando ayer por la mañana. I think it's important to remind you, if I may, that pienso que es importante recordarles, si me permiten, que esto no es ningún entretenimiento. No es un pasatiempo de fin de semana en un sitio bonito. Lástima del mal tiempo, pero así es. Están en Inglaterra. Tampoco estamos tratando de convencerles de ninguna ideología, de ningún concepto, ni de ninguna serie de investigaciones programadas. Antes bien, todos vamos a pensar juntos, si es que podemos, sobre nuestros problemas, no solo de los humanos, psicológicos o psíquicos, sino también de los problemas externos a nosotros, de ahí fuera en el mundo, tan lleno de peligros, terroristas, compromisos ideológicos, los comunistas y los supuestamente demócratas, los totalitarios y las dictaduras. Y también los grandes inventos que están apareciendo en el mundo. Tremendos inventos. No solo para destruir al hombre y la tierra, great inventions to distort the brain of the human beings, sino también grandes inventos para deformar el cerebro de los seres humanos. Ahí las computadoras, extremely important thing, que es algo muy importante. We've been talking about it to some specialists. Hemos hablado de ellas con algunos especialistas que las están construyendo o que están muy involucrados en ella, en América, aquí, etc. Las computadoras probablemente pueden hacer casi todo lo que el ser humano puede hacer: pensar más rápidamente, calcular a mayor velocidad en cuestión de segundos, almacenar un millón de memorias en un pequeño chip. Pero también, ¿qué es lo que le va a suceder al cerebro humano cuando la computadora, que puede hacerlo casi todo, se marchitará el cerebro? Por favor, consideren todos estos problemas. ¿Qué le pasará al cerebro, a nuestro cerebro, que se ha afanado, que ha luchado agresivamente, competitivamente, calculando, trabajando sin parar para ganar dinero o para hacer realidad algún concepto ideológico o conseguir las cosas que ha perseguido? La computadora puede hacer todo esto mucho mejor que ninguno de nosotros. Entonces, ¿qué pasará con el cerebro humano, que ahora está tan ocupado consigo mismo? ¿Se va a ir marchitando? ¿O va a quedar atrapado en el vasto mundo del entretenimiento, en la industria del entretenimiento? No solo el cine, la televisión, sino todos los pasatiempos religiosos que hay en el mundo, en nombre de Dios, que es otra forma de entretenimiento. Tanto si se da en los templos de la India, como en Roma, o en alguna mezquita, todo es entretenimiento. O si no, el cerebro se ocupará de algo mucho más inmenso, más grande y profundo. Es decir, volverá la vista no de manera egoísta, ni con mirada interior egocéntrica, sino que más bien se inclinará hacia algo más allá de todo lo que el hombre ha acumulado durante miles y miles de años para encontrar algo vasto, inmensurable, que no puede ser medido por las palabras, ni por el pensamiento, ni nada de esto. De modo que no estamos tan solo ante una crisis del mundo psicológico, de nuestra conciencia, sino que también hay una crisis en la actualidad en el mundo. Estuvimos hablando ayer por la mañana y estamos hablando juntos. De nuestros problemas. No de los problemas matemáticos ni geográficos ni de otra clase, sino de los problemas humanos, con todos nuestros temores, ansiedades, penas, sufrimiento, depresiones y conflictos interminables. Nosotros hablamos de estas cosas porque es nuestra vida. Y estuvimos también hablando ayer de que desperdiciamos nuestra vida. Con desperdiciar queremos decir el hacer cosas que prácticamente carecen de sentido, aparte de ganarse la vida, etc. También estuvimos hablando acerca del tiempo, del pensamiento y de la seguridad. El cerebro solo puede funcionar de forma excelente, con su más alta capacidad y energía, cuando está completamente seguro. Cuando no está viviendo ni aferrándose a ilusiones, a conceptos, creencias, fe, a ideas fantásticas, ni a los ideales de Marx y de Lenin, etc. Our own democratic ideals and holding on to them. Ni a nuestros ideales democráticos y se apega a los mismos. We're talking about time and what relationship has time to security. Estuvimos hablando acerca del tiempo y de la relación que hay entre el tiempo y la seguridad. Time being the thousand tomorrows following each other. El tiempo siendo el mañana, tiempo siendo mil mañanas, uno detrás de otro. That tomorrow. ¿Existe seguridad en este mañana? We understand each other. Nos comprendemos mutuamente. The speaker is asking a question whether there is security. El que habla está formulando la pregunta de si existe la seguridad en la persecución del mañana. Of the future, en la persecución del futuro, which is time. Lo cual es tiempo. ¿De acuerdo? Por favor, estamos hablando juntos. No estoy hablando solo. Y esto es importante de entender. Si queremos adentrarnos en nosotros mismos, para comprender todo aquello a lo que llamamos psique, que es nuestro ser. And to understand that very deeply, One must go into this question. Y para comprender secure. Esto muy profundamente, uno tiene que investigar la cuestión de la seguridad. Seek security in the family. Nosotros buscamos seguridad en la familia, in the community, en la comunidad, in a commune, en una comuna, or in a particular sect. O en una secta particular. Whether it be the sect of Catholicism, tanto si es la secta del catolicismo, del protestantismo, o el hinduismo, etc. ¿Existe seguridad en el tiempo? ¿Comprenden mi pregunta? ¿Existe seguridad en el futuro? ¿Qué es el futuro? The future is what we are now. El futuro es lo que somos ahora. What one is now, lo que uno es ahora, con todo este desorden, la ansiedad, violence, la depresión, self-centered, la violencia, activity, la actividad egocéntrica, sorrow, affection, el sufrimiento, el afecto, and the pain of separation, el dolor de la separación fear of death, y el miedo a la muerte. What is now, what we es are. Lo que es ahora, that's lo que nosotros psyche. Somos ahora. That's our consciousness. Eso es nuestra psique, that's our eso being. Es nuestra conciencia. Este es nuestro ser. Has that which is the result of vast y eso, que es el resultado de inmensas experiencias, conocimientos de lo que hemos acumulado a lo largo de miles y miles de años, es lo que somos ahora. La tradición, nuestro condicionamiento, tanto lingüístico, aunque este es otro asunto, no vamos a entrar en la cuestión de si el cerebro puede ser condicionado lingüísticamente. ¿Están ustedes interesados en todo esto? En una mañana de domingo. Esto no es un sermón. Si ustedes están verdaderamente interesados en su propia vida, no en lo que dice el que habla, si uno está interesado en comprender esta sociedad enorme y compleja en la que vivimos, con toda la inmoralidad, con toda la corrupción, y el gran sufrimiento que toda sociedad está causando a cada ser humano, y esta sociedad que nosotros hemos creado, no es diferente de nosotros. La hemos creado con nuestra codicia, con nuestra violencia, con nuestra agresión, con nuestra competitividad, etc. Nosotros la hemos hecho y estamos atrapados en aquello que hemos hecho. De modo que estamos luchando con la sociedad fuera de nosotros. No solo intentando ajustarnos a ella, sino también rechazándola y apartándonos de ella. Todo forma parte de esta actividad proyectada egocéntricamente por cada ser humano en el mundo, tanto si vive en la más ínfima aldea como en un pueblo o en las grandes ciudades del mundo. Nosotros hemos creado esta confusión. And we are asking, as what we are now, what is the future of us now? Y nosotros estamos preguntando, en razón de lo que nosotros somos ahora, ¿cuál es nuestro futuro ahora? ¿Tiene el futuro, o sea, el mañana y los mil millones de mañana? ¿Hay seguridad ahí? We hope. Nosotros tenemos esperanza. And in that hope we try to find some kind of security in hope. Y en esta esperanza intentamos hallar alguna clase de seguridad. Esperanza implica futuro. So, as we're pointing out yesterday, de modo que, como indicábamos ayer, deberíamos entender esto muy seriamente. Totally bring about a psychic revolution. Porque puede que origine una revolución psíquica total. Look at the world and ourselves totally different. Puede que miremos al mundo y a nosotros mismos de un modo totalmente diferente. Si comprendemos la naturaleza del tiempo. Time is not only to cover a distance from one point to another. El tiempo no es solo para cubrir una distancia de un punto a otro. To learn a language, to learn a skill, to El tiempo es necesario house, para aprender un idioma, skill, para desarrollar una car, actividad, para so construir una casa, necessary. Para aprender un oficio, para conducir un coche, etc. El tiempo es necesario. Pero nos referimos al tiempo, o sea, al movimiento de llegar a ser. ¿Comprenden? ¿Estamos juntos en todo esto? ¿Se están quedando hipnotizados? The person is not important at all. Por favor, la persona no es importante en absoluto. The speaker is not important. El que habla no importa para nada. But what he says is important either. Lo que sí importa es lo que dice. The falseness of it. Tanto si vemos la verdad de ello como su falsedad, the sanity, o si es lógico, sano, the reason of it. Vemos la razón de ello. That's what matters. Eso es lo que importa, the personal, no lo personal. Personality cult. El culto a la personalidad. The speaker is merely a telephone. Quien les habla es meramente un teléfono. And the speaker means it. Y de verdad no quiere decir eso. Word. No es una mera palabra. And so, we are trying to understand whether there is security. Así es que intentamos comprender in time, si existe seguridad en el tiempo. That is, we are the past. Es decir, nosotros somos el pasado. De eso no hay duda. And that past is operating, modifying itself in the present. Y este pasado opera y se modifica a sí mismo en el presente. If there is no fundamental change, en el presente, some superficial, si no hay un cambio fundamental, but fundamental, no algún rasguño superficial, the sino un cambio fundamental, el futuro es lo so que nosotros somos ahora. Time, the past, the future, the present is in the now. Así, todo el tiempo, pasado, presente y futuro, está en el ahora. ¿No es así? If we can really capture the significance, y si verdaderamente captamos la significación de esto, then we begin to see the implication of what it means to change. Entonces, empezamos a ver la implicación de lo que significa cambiar. Desearía poder discutir este tema con alguien que lo esté siguiendo a fondo, muy de cerca, no simplemente escuchando de manera superficial, porque realmente es algo muy importante. Ello en verdad cambiará todo el modo de ver la vida. If you accept that there is no tomorrow, si usted acepta que no existe el mañana, how do you look at the world? ¿Cómo contempla el mundo? How do you look at yourself? ¿Cómo se mira a sí mismo? How do you consider God? ¿Cómo considera a Dios? How do you consider becoming something? ¿Cómo considera el llegar a ser algo? ¿Comprende? Becoming something implies time. Llegar a ser algo implica tiempo. And if you see all time is contained in the now. Y usted ve que todo el tiempo está contenido en el ahora. ¿Entiende? Then what is becoming? Entonces, ¿qué es el llegar a ser? Psychological becoming at all. ¿Acaso existe el llegar a ser psicológico? Me pregunto si siguen esto. And what does then, if you understand this, relationship mean? Si comprenden esto, ¿qué es lo que significa la relación? El estar relacionado con alguien, en lo cual no existe el tiempo ni el llegar a ser. ¿Comprenden? ¿Estamos siguiendo esto un poquito? ¿O preferirían ver el video? Because these are really important questions. Porque estas son realmente preguntas importantes, preguntas fundamentales que uno debe formularse. What is it? What does it mean to change? ¿Qué es? There is no tomorrow. ¿Qué significa el cambiar? Tomorrow is now. Si no existe el mañana, puesto que el mañana es ahora. Change implies gradualness, then you admit time. Si el cambiar implica gradualidad, entonces usted admite el tiempo. So y ese tiempo, el futuro, es ahora. ¿Es posible, pues, cambiar instantáneamente, sin permitir que el tiempo interfiera en absoluto? So can the brain, which has been accustomed to gradualness, o sea, ¿puede el cerebro, que ha estado acostumbrado a la gradualidad, a volverse bueno gradualmente, a acabar con la violencia gradualmente, gradualmente superar mi idiotez, etcétera? El cerebro está acostumbrado a eso. Hemos sido educados de esta manera. Usted aprenderá gradualmente a escribir bien en la escuela. A aprender matemáticas gradualmente. Dedíquele 2 años. Y usted tiene que dedicarle unos cuantos años para llegar a ser médico. Pero nosotros hemos expandido ese mismo sentimiento, ese mismo movimiento a todo el mundo psicológico. Así decimos, yo gradualmente llegaré a hacer algo. Gradualmente aprenderé cómo meditar. Aprender de manera gradual a vivir pacíficamente. Our conditioning to the concept of becoming. Todo eso implica nuestro condicionamiento al concepto de llegar a ser. And if time is, all time is in the now, y si todo el tiempo está en el ahora, lo cual es un hecho, it's a statement of a fact, es la descripción de un hecho. That statement may not be true. La descripción puede no ser cierta. So you have to find out for yourself that statement is a fact or not. De modo que ustedes tienen que descubrir por sí mismos si dicha descripción es un hecho o no. No se trata de dejarse meramente influenciar o forzar o alentar por quien les habla. Por consiguiente, uno tiene que dudar, cuestionar. Tiene que haber escepticismo para decir, ¿es cierto eso? De manera que su cerebro esté activo y usted mismo vea las cosas como son. Como estábamos diciendo, si todo el tiempo, pasado, presente y futuro, está contenido en el ahora, What is our relationship to each other? ¿Cuál es nuestra relación de unos con otros? That relationship with man and woman who are in conflict. Esta relación entre hombre y mujer que están en conflicto, cada uno queriendo realizarse, cada uno ayudando al otro para sostenerse a sí mismo. Si uno se siente débil, va a depender de alguien fuerte, y así sucesivamente. Esta es la relación actual de conflicto. Pero ¿puede este conflicto terminar instantáneamente, no de manera gradual? ¿Comprenden mi pregunta? Entonces, ¿qué es la acción? Action is according to a memory conditioned by the past. La acción está en concordancia con la memoria, or action condicionada por el pasado of tomorrow. O la acción del mañana. I will do this. Haré esto. I will try to understand. Intentaré comprender. I try to listen to what you are saying. Intentaré escuchar lo que usted está diciendo. So what is action when there is no, when all time is now? You understand? Entonces, ¿qué es acción cuando todo el tiempo es ahora? ¿Comprenden la pregunta? One is greedy, or one is violent. Uno es codicioso o violento. La violencia tiene muchos aspectos. La conformidad, la imitación, la adaptación, el amoldarse, o los gestos físicos, la acción física, el odiar a alguien, etc., el lanzar una bomba. Based on concepts, ideas, memories. Todo está basado en conceptos, ideas, memorias, and so on. Ideales, etc. So, if there is no tomorrow, you understand? De modo que, si no existe el mañana, ¿comprenden? ¿Qué es entonces la acción? De acuerdo, vamos a exponerlo de otro modo. Tal vez lo vamos a comprender mejor. La mayoría de la gente cree en Dios, ¿no? No sé por qué, pero creen. En los antiguos escritos, en los más antiguos, no se menciona a Dios para nada. Dios es tan solo una invención reciente. Y este Dios, al que adoramos, al que rezamos, el que ha construido el mundo, que lo ha creado, Él es la esencia de todo esto, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos nosotros, la mayoría de la gente está intentando alcanzar o comprender este sentimiento de divinidad. Pero si no existe el mañana, ¿comprenden lo que ello implica? No hay ningún sentimiento de alcanzar en absoluto. Except you do achieve a job. Excepto en el caso de que usted alcance un empleo, un determinado estatus. O que haya trabajado duramente para acumular mucho dinero, poder. Para ello sí existen muchos mañanas. Especially for money and power. Especialmente para el dinero y el poder. I wonder if we've ever gone into the question of power. Me pregunto si han penetrado alguna vez en la cuestión del poder. poder sobre las personas. Power of the few over the many. Poder de unos pocos sobre la mayoría. One, o el poder de uno, or a dictator, se trate de un gurú o de un dictador. The few representing o el poder de unos pocos que representan un ideal, reteniendo este inmenso poder para controlar y moldear el cerebro humano, los profesores, los científicos. And every human being. Cada ser humano quiere poder de una forma o de otra. The man over the woman, or the woman over the man. El hombre respecto a la mujer, o la mujer respecto al hombre, poder sexual. The power of thought. El poder del pensamiento. ¿Comprenden todo esto? Power of man who says, I know, el poder del hombre que dice, know, yo sé y tú no sabes, yo te diré. The power of knowledge. El poder de los conocimientos. So, power is evil in any form. De modo que el poder es maligno en cualquier forma. Tanto si es el poder del Papa o de un hombre sobre su sirviente. Y todos nosotros queremos alguna clase de poder. Nunca hemos conocido la esencia de la humildad ni la inocencia. And innocence. The word innocence means not to hurt another or be hurt. La palabra inocencia significa no herir a otro ni ser herido. May I go on? ¿Puedo continuar? Or you want to see the video? ¿O quieren ver el video? Are you actually listening to what the speaker is ¿Están ustedes saying? Realmente escuchando Listen. Lo que dice el que habla? Not only with the Yeah, but listening beyond escuchando the word, no solamente con el oído, sino escuchar más allá de la palabra, captando el significado instantáneamente. No pedir una explicación tras otra, una descripción tras otra. Do we listen at all? ¿Acaso escuchamos? Or we're always interpreting what is being said to suit our own. O estamos interpretando lo que se ha dicho para que se acomode a nuestro propio condicionamiento, a nuestras predilecciones y desagrados. Si nosotros pudiéramos escuchar con mucha seriedad este hecho de que todo el tiempo es ahora, pasado, presente y futuro, entonces esta verdad se vuelve extremadamente vital. Es algo vivo. No simplemente una serie de palabras, conceptos y creencias. Entonces, la relación, el cambio y la acción tienen otro significado por completo diferente. We ought also to consider this morning. También deberíamos considerar esta mañana the question of fear. La cuestión del temor. Fear of the future. El temor del futuro. What might happen. De lo que puede suceder. Fear of insecurity. Miedo a la inseguridad. Fear of death. Miedo de la muerte. Fear of what has happened in the past. Miedo de lo que ha ocurrido en el pasado. There are so many fears that human beings carry with them. Hay tantos y tantos miedos que arrastran los seres humanos. O si no, hay uno predominante. Most human beings have fear. La mayor parte de los seres humanos tienen miedo. No solo miedos físicos, de ser lastimados físicamente. Not only physically getting hurt, but inwardly getting hurt. Sino también de ser heridos interiormente. Fear of tenemos miedo de ello. The fear Tenemos miedo de la opresión, miedo de perder el empleo, miedo al desempleo. En este país hay gente entre los 18 y 30 años que nunca han conocido lo que es el trabajo. Y así se vuelven pendencieros. Ya conocen el resto, lo que ocurre en este país y en otras partes del mundo. Nosotros no estamos hablando de una forma particular del miedo, ni de su forma particular, ni de la mía. Yo puedo tener miedo de la opinión pública. No lo tengo, pero supongan que lo tuviera. De lo que otro pueda decir. Y existe el miedo de no conseguir, de no alcanzar la iluminación. Ya saben, sea lo que fuere que quiere esto significar. Tantas cosas a las que tenemos miedo. ¿Están de acuerdo? Por lo menos lo vemos. Como dijimos, no estamos hablando acerca de una forma particular de miedo, sino de qué es el miedo. ¿Comprenden mi pregunta? Uno puede que tenga miedo a la oscuridad, o a lo que pueda decir la propia esposa, etc. Todas ellas son expresiones, múltiples expresiones del hecho central del miedo, ¿verdad? De modo que estamos hablando del hecho central del temor, de la raíz del temor, no de las distintas formas del mismo. ¿Cuál es la raíz de todo esto? El miedo ha sido uno de los mayores factores de nuestra vida, no solamente ahora, sino en milenios pasados, desde hace siglos y siglos. Los pueblos más primitivos tenían miedo al trueno, al rayo, y así los convirtieron en dioses. ¿Comprende? Cualquier cosa que tememos, la convertimos en Dios. O en algo a lo que adorar. O si no, algo que matar. Probablemente esto es lo que hacemos ahora. Así es que somos gente temerosa. Temerosa del dolor de ayer, de que vuelva a presentarse hoy o mañana. Miedo de perder la vista, el oído. Y por último, de morir. Y nosotros preguntamos, ¿cuál es la causa de todo este temor? ¿Cuál es el origen, el principio del temor? ¿Puede terminar este temor primero psicológicamente, en lo interior, no el de las cosas externas, sino primero el interior, dentro del cerebro, dentro de lo más escondido y recóndito del cerebro? ¿Qué es el temor? ¿Por qué no lo hemos solucionado? Si no hubiera temor en absoluto, interiormente, tendríamos dioses. Sí, señor. Es el miedo lo que crea los dioses en todo el mundo. De modo que es muy importante comprender y averiguar por uno mismo si es posible ser totalmente libre del temor. en primer lugar, psicológica, interna y subjetivamente. If you ask the speaker, are you talking this as a fact or si ustedes le preguntaran al que habla, ¿esto que dice es para usted un hecho? ¿Es usted libre psicológicamente? ¿Qué ocurriría si respondiera sí? ¿De qué le serviría? ¿Comprende mi pregunta? Carece de importancia preguntar si el que habla es libre o no, sino si uno mismo es libre o no. ¿Y cuán importante, cuán esencial es ser libre del miedo? ¿Qué es, pues, el miedo? ¿Cuál es el origen, el principio, profundamente? No solo en los niveles profundos del cerebro, los así llamados miedos inconscientes, a quienes habla no le gusta dividir la conciencia en subconsciente y consciente. Todo es la conciencia. Ustedes pueden jugar con estas dos palabras, pero la conciencia es global. Ustedes pueden dividirla, sea para sacar algún provecho, para divertirse, o por alguna otra causa subjetiva. Pero la conciencia es global. Es verdaderamente indivisible. Sin embargo, a nosotros nos gusta dividirla, parcelarla. Así que, adentrémonos en la pregunta, ¿cuál es la raíz del temor? ¿Es el pensamiento? El pensamiento, siendo las memorias acumuladas que nacen de los conocimientos y de la experiencia. El pensamiento que nace de los conocimientos, siendo los conocimientos limitados, el pensamiento es, por tanto, limitado. ¿Nace el temor primero en lo subjetivo, en lo interno? ¿Nace del pensamiento? Del pensar acerca del mañana, del pensar qué es lo que pueda ocurrir. La esposa puede que se vaya. El pensar en términos que no son del presente actual, sino en términos de futuro o de pasado. ¿Es esa la causa del temor? El pensamiento. Si es la causa del temor, como afirma el que habla, y por favor no lo acepten, entonces, ¿qué es lo que usted hará con el pensamiento? ¿Comprenden la pregunta? Si yo tengo miedo de que ustedes dejen de ser un público numeroso o reducido, si yo estoy temeroso, quiero hallar la causa. Y la causa es que quiero tener un gran público para sentirme, ya saben. Me alegro de que esto lo comprenda. Quiero hallar la causa, el origen del temor. Averiguar cómo aparece. Como dijimos el otro día, no se está analizando, sino observando, se está percibiendo, lo cual requiere sensibilidad, no una conclusión, ni decir, tengo que librarme de él, tengo que hacer algo al respecto, tengo que escapar, etc. Sino que tengo que observarlo, observar muy claramente, sin ninguna dirección, sin ningún motivo. Ver, descubrir por uno mismo si el pensamiento es el origen de este miedo. Entonces, me digo a mí mismo, ¿qué es lo que debo hacer con el pensamiento? Si esa es la causa del temor, ¿cómo debo parar el pensamiento? ¿Entienden? Nos comprendemos mutuamente. Por favor, vamos. Entonces tengo que preguntar, ¿quién es la entidad que para el pensamiento? ¿No es cierto? ¿Están siguiendo esto? Esa entidad también es el pensamiento que quiere ser libre del temor, ¿no? Así es que un pensamiento está luchando con otro pensamiento, ¿verdad? Do I see that clearly? That this is a battle between two thoughts. Veo con claridad que esto es una batalla entre dos pensamientos. That is, saying I must be free from fear. El pensamiento que dice, tengo que ser libre del temor. What is the origin of thought? Y el pensamiento que pregunta, ¿cuál es el origen del pensamiento? El origen del pensamiento, dice el pensamiento, es el mismo pensar. Y entonces el otro pensamiento dice, ¿cómo puedo parar el pensamiento? ¿Comprenden? Así pues, hay conflicto. Nos estamos comprendiendo mutuamente. Hay conflicto. Así que lo asumo y digo, ¿cómo puedo ponerle fin? De este modo voy construyendo una cosa tras otra, una asociación después de la otra, y me alejo del temor. He empezado intentando solucionar el temor y termino con tal confusión, tal conflicto y desdicha, y sin embargo, el temor sigue estando ahí. Esperen un minuto. Entonces uno pregunta, ¿existe otra causa del temor? El tiempo. El tiempo es un movimiento, una serie de movimientos. Y el tiempo, que es el mañana, yo puede que pierda el trabajo, puede que me vuelva ciego, puede que, y todo lo demás, el mañana. Así que el tiempo es un factor del temor, ¿no es así? El tiempo y el pensamiento son las raíces del temor. El tiempo es pensamiento. Esa es, pues, la raíz del temor. Esto lo comprendo. Uno lo comprende intelectual y verbalmente, puesto que ha sido explicado con mucho detenimiento. El tiempo como mañana, tiempo como pasado, tiempo como presente. El mañana para mí es lo más importante. Mil mañanas. El mañana es lo más importante porque quiero deshacerme del temor de forma gradual. Así es que uno ve muy claramente que tiempo y pensamiento son la raíz del miedo. El tiempo y pensamiento son la raíz del temor. ¿Lo veo como una idea, como un concepto? ¿O lo veo como algo real y objetivo? No una idea para luego transformarla en hecho. Nos comprendemos mutuamente, un poquito al menos. What generally happens is, I hear a statement. One hears a statement. Lo que generalmente ocurre es que uno oye una afirmación como todo el tiempo es ahora. No la acabo de comprender, pero me hago una idea de ella, un concepto. Y luego intento comprender este concepto. Este concepto no es lo real. De modo que me meto otra vez en el terreno del conflicto. Entonces, ¿puede uno escuchar completamente este hecho de que el tiempo y el pensamiento son la raíz del temor? Tiempo, pensamiento es la raíz, el principio del temor. Solamente percibirlo. No decir qué debemos hacer al respecto. ¿Entienden? Por desgracia, queremos alcanzarlo, de modo que hacemos un esfuerzo. Pero si usted escucha tranquilamente, en silencio, sin quedarse hipnotizado, sino escucharlo en silencio, profundamente, entonces, usted ve, entonces en la misma percepción de este silencio, en el observar sin esfuerzo alguno, el temor no tiene cabida en absoluto. Esto no es una ilusión romántica, es un hecho. When you hold something without movement, cuando usted sostiene algo sin ningún movimiento, percibe la belleza o la fealdad de esa joya completamente. Pero nosotros nunca observamos la joya, sino que decimos qué bonita es y pasamos de largo. Pero cuando sostenemos en nuestras manos la joya más extraordinaria del mundo, la miramos detenidamente y vemos cuán compleja es, cuán delicada y sutil, su gran calidad. Entonces, uno comienza a aprender lo que es. El aprender es diferente del memorizar, ¿no es así? Dios mío. Estamos diciendo demasiadas cosas en una conferencia. Sí, de acuerdo, tienen razón. Muchas cosas en una conferencia. ¿Qué le vamos a hacer? Lo siento. ¿Han aguantado alguna vez el miedo? Aguantarlo. No move away from it. Sin apartarse de él. Not try to suppress it, run away from it, or try sin intentar reprimirlo, ni huir de él, o trascenderlo, ni hacer toda esta clase de cosas al respecto. Simplemente observar la profundidad del temor, las sutilezas extraordinarias del miedo. Solo pueden darse cuenta de todo ello cuando lo observan sin ningún motivo, sin intentar hacer nada al respecto, tan solo observarlo. Uno puede hacer lo mismo con el dolor, no con el dolor agudo, por supuesto. Cuando ustedes observan con cuidado el dolor, sin intentar irse corriendo al dentista inmediatamente, cuando lo miran, cuando se quedan con él, no de modo enfermizo, sino ver lo que está ocurriendo, cómo reaccionan, etcétera, etcétera. Si ustedes lo hacen, el dolor va disminuyendo con naturalidad. Lo mismo ocurre si usted sostiene esa joya. El temor es una joya extraordinaria. Extraordinaria. Que ha dominado a los seres humanos desde hace más de 40.000 años. Y si usted puede contenerlo y mirarlo, entonces empieza a ver su final. No de modo gradual, sino su final definitivo. Which means fear is part of our self-centered, egotistic. Esto significa que el miedo es parte de nuestra actividad egocéntrica, egoísta. Fear is when the ego, the me, is isolated. El miedo está cuando el ego, el yo, está aislado. Cuando el yo, el ego, este movimiento centrado en uno mismo, puesto que es separativo, puesto que es la esencia misma del conflicto y de todo lo demás. Esta es la raíz del temor. Cuando usted escucha esto, va a decir, ¿y cómo puede uno vivir en este mundo sin ser egoísta? ¿No es cierto? Esta es una pregunta natural y sana. Primero sea libre, y entonces lo descubrirá. No a la inversa. ¿Comprende lo que estoy diciendo? Es lo mismo que decir, ¿qué es lo que hay al otro lado de la montaña? Usted tiene que escalar la montaña para averiguarlo. La descripción de lo que hay al otro lado de la montaña sigue siendo tan solo una descripción. Pero si sube a la montaña, lo descubrirá. ¿Lo ve? Lo que queremos son garantías. Si renuncio a esto, ¿me va a asegurar usted lo otro? Y ahí no existe ninguna promesa. Realmente no existe ninguna renuncia. Así es que preguntamos ahora si el pensamiento y el tiempo, o el pensamiento-tiempo, es el factor del temor, y vimos casi que sí lo es, y el cerebro ha sido condicionado, formado y moldeado, y ha aceptado el miedo como forma de vida. El cerebro se resiste a soltarlo. It has lived for thousands of years in the realm of fear. Ha vivido durante miles de años en el reino del temor. Se ha acostumbrado a él. Todas las células ya saben todo lo que ocurre dentro. Y dice que es natural, que forma parte de nuestra vida. Either one learns through tremendous shock. Y uno aprende. O mediante un shock tremendo, cosa que es mala para el cerebro, o usted ve el hecho instantáneamente, y por lo tanto, la acción tiene lugar instantáneamente. Nosotros estuvimos hablando de la seguridad. Obviously, there is no security in the future. Obviamente, no existe seguridad en el futuro. ¿No es cierto? I wonder if we see that. Me pregunto si vemos esto. Future is when you say this, I will be safe day after tomorrow. El futuro es como cuando dicen, estaré a salvo pasado mañana. In whom I'll find security. O existe Dios en el cual hallo seguridad, o en alguna otra forma de ilusión. ¿Se encuentra seguridad en el tiempo? Por favor, penetren en ello. ¿O solo existe seguridad, total seguridad, en la understanding, en la truth of that all time is in the now? En la comprensión de la verdad de que todo el tiempo está en el ahora. El ahora es la seguridad fundamental. Vamos, señores. ¿Comprenden? The now is that which you are now. El ahora es lo que ustedes son ahora. What you are is your consciousness. Lo que son es su conciencia. ¿No es así? Your consciousness is what you are. Su conciencia es lo que ustedes son. The consciousness contains your fears. La conciencia contiene sus temores, sus aspiraciones, your desires, sus añoranzas, sus deseos, realizaciones, depresiones, ansiedades, sufrimiento, dolor y todo lo demás, sus dioses. Todo eso es su conciencia. Y en dicha conciencia hay todo el movimiento del tiempo y del pensamiento, ¿verdad? Me pregunto si entienden todo esto. You are your consciousness, aren't you? Ustedes son su conciencia, ¿no es cierto? No. No. Por supuesto. No. ¿No? So your consciousness is your faith. Su conciencia es su fe, sus creencias, su nacionalidad, your fears, sus temores, sus dioses. Your British, French, German, su ser británico, francés, alemán, hindú, sikh, todas estas divisiones en las que el pensamiento ha parcelado el mundo y los seres humanos. De modo que esta conciencia es usted. Las actividades egocéntricas y el intentar no ser egoísta, etcétera, etcétera. La totalidad de esta conciencia es usted. Y dicha conciencia es la conciencia del resto de la humanidad. Porque cada ser humano por todo el mundo, cada uno, desde el más primitivo, desde el más carente de educación, al más altamente sofisticado, educado, pasa por todo esto: fe, temor, añoranza, depresión, ansiedad, sufrimiento, dolor. Cada ser humano del mundo pasa por esto, tanto si es comunista, socialista, capitalista o demócrata, o aunque no pertenezca a ningún grupo. Esta conciencia es, pues, compartida por todos los seres humanos. ¿No es cierto? Me temo que no lo aceptará. ¿De acuerdo? Puesto que ustedes han sido adiestrados, educados, religiosamente y de otras maneras, a que su conciencia es suya y de nadie más. Y alguien viene y dice: observa con cuidado lo que tú eres internamente. Los adornos exteriores pueden ser diferentes, pero internamente tu conciencia es como la del hombre en una aldea alejada, primitivo, feo, sin educación. Él es sencillamente igual que tú, casi parecido a ti. individual at all. De modo que tú no eres individuo en absoluto. Ya sé que todo esto es muy difícil de aceptar. Usted es el resto de la humanidad. Usted es humanidad. Y cuando se separa, entonces empiezan todos los problemas. La separación causa conflicto, temor, aislamiento. Y su cielo está lleno de espíritus aislados. ¿Es esto, pues, un hecho o no? ¿O es tan solo un concepto romántico? Que cada ser humano sufre, sea física o psicológicamente, internamente. Cada ser humano ansía una cosa u otra. Cada ser humano se siente temeroso. Quiere consuelo, esperanza, Dios, una figura paterna o una figura materna, o lo que les guste. De modo que su conciencia es compartida por todos nosotros, por toda la humanidad. Por lo tanto, usted es humanidad, no un británico o francés separado. ¿Comprenden todo esto? Entonces uno comienza a darse cuenta de la inmensa responsabilidad que se tiene. Entonces uno empieza a comprender la naturaleza del amor. Aunque usted pueda amar a otro, este amor no está limitado a una sola persona, ya que usted es la humanidad entera. Usted es el mundo, y el mundo es usted. May I get up, please? ¿Puedo levantarme, por favor?